Estamos ubicados en la calle 3, parte baja del 23 de enero. Bicicletas, accesorios, repuestos, pinturas y reparación. Nuestro eslogan, honestidad y responsabilidad en nuestro trabajo. Atendidos por sus propietarios Joan Sánchez y Benicia Sánchez. Bicicletas Tristar. Foto Estudio Yadat. Realizamos toda clase de trabajos fotográficos y cubrimos todo tipo de eventos. 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos y cumpleaños. También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas. Realizamos afiches, chapas, tarjetas de presentaciones, pendones, vallas publicitarias, página web y todo tipo de publicidad. Estamos ubicados en el Valle, calles Brisa de Santa Rita. Contáctanos 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio Yada. Bueno, y seguimos en este programa Rescatando la Juventud. Y bueno, como ya le decía a nuestra hermana Valentina Perdomo, que hoy tenemos un tema muy importante, un tema que va a agradar a muchas personas y que va a ser a llegar a los pies de Cristo. Amén. Y bueno, ahí ahora ya empezó con su DJ. Bueno, bendecido por el Señor y gracias a Dios por este día. Hoy el tema de hoy se llama Caí. Estoy arrepentido. Vamos a leer en 1 Corintios 1:18 que dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Ahí la palabra dice que la fornicación no le agrada a Dios, y el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Y cómo, qué nos dice Valentina de este tema? Bueno, de verdad, nosotros no podemos negar que siempre vamos a estar en un constante pecado, pues. Y siempre la tentación la vamos a tener a la orden del día. Es más, todos los días vamos a ser tentados y siempre va a estar ahí como que ese pecadito que lo va a hacer a uno como que dudar. Y pues depende de nosotros y de nuestra relación con Dios si de verdad pecamos o no pecamos. Amén. Ahí la dice que la tentación siempre va a estar en nuestra vida, en la vida secular siempre va a estar la tentación, porque, o sea, es algo que el diablo siempre pone para nosotros caer en la tentación, para nosotros no poner la mirada en Dios, sino en el enemigo, que siempre pone sus tentaciones, sus cosas, para nosotros alejarnos de Dios. Amén. Algo que también hemos traído hoy es que siempre Dios quiere que nosotros tengamos presente hacer la voluntad de Dios. Siempre hacer la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros busquemos cada día más de Él. Que nosotros busquemos cada día más de Él para no caer en esas tentaciones que el diablo, porque las tentaciones son muy fuertes. Para veces, para muchas personas, las tentaciones son muy fuertes, porque para los jóvenes, porque a veces el diablo maquina en su mente, por medio de una tentación pueden hacer muchas cosas, porque el diablo primero maquina a la persona y las hace caer para después burlarse de ellos. Porque el diablo es una persona que no le gusta la palabra de Dios, no le gusta la verdad. Él siempre anda en mentira. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que buscar más de Dios y acercarnos a Él. Amén. Amén. Es como dice mi hermano John, el diablo es pura mentira y puro engaño. Pero nosotros sabemos que, o sea, muchos jóvenes y no tan jóvenes son tentados a caer en lo que es el pecado de la fornicación. Sí. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es aquel acto sexual que nosotros hacemos antes del matrimonio. Y es, pues, obviamente un pecado. Pero si nosotros estamos en matrimonio, no es pecado, porque lo estamos haciendo con nuestra pareja. Bajo la voluntad de Dios. Exactamente. Amén. Y hay muchas personas, muchos jóvenes, que a veces nosotros mismos nos alejamos de Dios por diferentes circunstancias. Por A o por B. No, por esto me alejé de Dios, por esto no quise más a la iglesia, por esto no quiero buscar más de Dios. Por cualquier circunstancia nos alejamos de Dios. Y por esa tentación no fuimos a la iglesia. Por esa tentación, no, ya no, ya Dios no me perdona, ya no tiene compasión de mí. Fue una tentación que a veces la gente piensa que eso no, una tentación, a veces la gente hace la cosa como por hacerla, pero no sabe qué hay en medio de eso, que es el enemigo. El enemigo es el que pone las tentaciones en nuestras vías. Entonces, a veces los cristianos, las personas, por lo que sea, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios. Entonces, lo que quiere Dios es que podamos ser fuertes a la hora de una tentación y poderla vencer. Y todo eso lo podemos hacer con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A este acto, la Biblia se le, o sea, en la Biblia sale como fornicación. Ahorita les voy a leer un texto bíblico que es Gálatas 5:19 y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, todos estos actos que son pecados, pues, de verdad no le agradan a Dios. Y pues es aquello que nos hace a nosotros caer en la tentación y que siempre van a estar ahí delante de nosotros. Y más todavía a todas aquellas personas que son fieles al Evangelio y que están en la iglesia, con más aún, con más razón. ¿Por qué? Porque Satanás busca a aquellas personas que están en el Evangelio, no a las personas que están perdidas. A él le conviene quitarle y arrebatarle de las manos de Dios todas aquellas personas que están con él. Amén. La fornicación es algo que está... bueno, aquí una señal. Ya venimos con este programa. Ya volvemos. Ya nos pueden mandar su mensaje por nuestro número de teléfono, que es 0424-036-4507. Damos un corte y ya venimos. ¿Aló? Estás en sintonía de Rescatando la Juventud. ¿Aló? Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. ¿Aló? Me has visto, Jesús, como nadie más. Has puesto tu mirada, velas mi llorar. Has visto en mí lo que nadie más. Como un sueño que has traído a mi realidad. Me has visto, Jesús, al despertar. Has puesto tu mirada, tú escuchas mi cantar. Recibe de mí esa adoración que ha nacido en el silencio de mi habitación. refresque mi interior. Sopla en tu hijo, sopla, llévate todo el dolor, sopla en mi contuviento abrazador. John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando a la Juventud. Bueno, y seguimos en este lindo programa, en este lindo día que Dios nos ha dado para siempre hacer la voluntad de Dios y predicar el Evangelio. Amén. Y bueno, ya nos pueden escribir por el número de teléfono 0414-036-4507. Y seguimos con este tema, lo que le venía diciendo en hace unos minutos, que la fornicación está dañando mucho a los jóvenes, a la juventud hoy en día, porque todos los jóvenes quieren estar con una mujer. No porque sentimiento ni por amor, sino por solamente estar con ella. O sea, por puro deseo. Por puro deseo, ajá, por la carne. Porque está la carne. La carne es muy pecaminosa. Entonces la juventud se está dañando mucho por medio de eso. Sí, entonces lo que quiere Dios es que cuando usted se vaya a casar, estén puros. Sí, estén puros, porque eso es lo que le agrada a Dios. Que se vayan a encontrar, que los dos se conozcan, que no se vayan a casar y ya para qué luna de miel, sino si ya la conozco, ya sé que tiene ella, no, sino solamente buscar la pureza, ¿sí? Y ahí Valentina leía en el versículo unas palabritas que ella va a desarrollar, que okay. Quiere explicarles qué significan. Bueno, a continuación, para que no queden con las dudas de las palabras que salían en el pasaje bíblico, la primera era adulterio. Según el diccionario, dice: mantenimiento de relaciones sexuales extramatrimoniales, estando casado el hombre o la mujer, o ambos. En fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En inmundicia, suciedad, basura, situación inmoral. Y en lascivia sale persona dominada por el deseo sexual. Estas son las palabras que salían en el texto bíblico y pues de verdad que son unas palabras bastante fuertes, aunque no lo crean, pues son la realidad pues de muchas de las personas que practican este acto, que es la fornicación. Amén. Ahí Valentina, yo que era unos tic, que era el adulterio y otras palabritas ahí. Amén. Y sí, como les decía, hay muchos jóvenes que quieren, se están dañando por medio de la fornicación, ¿sí? Y a veces los jóvenes o nosotros mismos queremos cubrir este pecado con decirle, no, ya no lo vuelvo a hacer más. O lo hice una sola vez y ya. No, eso no tenemos que inventar excusas sobre eso, porque eso es mentira. Porque lo hice la primera vez y le voy a decir, no, ya no lo voy a hacer más. No, eso es negativo, porque cuando usted cae en la tentación, el diablo empieza a maquinar sobre esa tentación que usted cayó. Empieza a trabajar por medio de usted sobre esa tentación. ¿Sí? Porque el diablo vio que usted cayó la primera vez, va a decir, no, ya puedo la segunda vez, le pongo otra prueba y va a volver a caer. ¿Sí? Entonces, por más que usted quiera excusarse sobre la fornicación, no va a encontrar excusa, porque a Dios no le agrada. A Dios sabe las cosas. Dios sabe por qué los hijos de Dios caen en tentación, por qué las personas caen en tentación. Es sencillamente porque no buscan de Él, no buscan de Dios, de que Dios lo pueda llenar, sino buscan a Dios en otras cosas. No se fortalecen con la palabra. Ajá, buscan a Dios en otras cosas. Y muchos jóvenes buscan en la fornicación, estar con una mujer. También las mujeres buscan estar. A veces las mujeres buscan el cariño de un padre en un hombre. El cariño de un padre en un hombre porque es el padre no le da el cariño que ellas necesitan. Entonces, como el muchacho, el hombre que ellos tienen, le da ese cariño, pues ellas se sienten más atraídas por el hombre. Entonces, ahí es donde caen en tentación, donde los jóvenes. Por medio de un beso, por medio de un toque, de una caricia, llegan a caer en la tentación, a tener esa tentación que el diablo puso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros como jóvenes, le voy a dar un consejo. Si usted tiene novia o si usted tiene novio, lo único que tiene que hacer es no permitir acaricias que no son adecuadas. No permitir besos que tampoco son adecuados. No estar en sitios solos. Porque dice gente, no, vamos a estar aquí solitos, que nadie nos ve. Pero ahí, allá arriba hay un Dios que sí lo ve. ¿Sí? Entonces, no estar en sitios solos. Siempre estar donde haya bastante gente. ¿Sí? Donde haya bastante gente para no poder caer en tentación. Y primero que todo, orar. Orarle a Dios para que puedan resistir a esa tentación. Ven, por aquí nos llegó un mensaje que nos dice, muy buenos días, que el Señor les bendiga por su programa, llevando la palabra de Dios, excelente tema, saludos desde Colina de San Rafael. Ya nos empezaron a escribir de San Rafael, que Dios les bendiga por estar conectado a nuestro y estar escuchando este programa, que Dios les bendiga y que Cristo les ama. ¿Sí? Entonces, como le venían diciendo, eso es algo que ha abarcado mucho. Sí, porque a veces los jóvenes quieren, muchos jóvenes quieren estar con varias mujeres, tener, y realmente ellos ahí buscan otras cosas, y por medio de esas cosas pueden caer en tentación, pueden caer en enfermedades, que hay muchas enfermedades ahorita por medio de eso. Entonces, como hijos de Dios, o las personas que no conocen de Dios y que están haciendo eso que no le agrada a Dios, porque ellos saben que no le agrada a Dios. Entonces, buscar más de Dios y acercarse a Él, que es la única solución. Y pedirle a Dios que le dé fuerza y entendimiento para poder salir de ese problema y de esa tentación. Y bueno, vamos a un corte musical y ya venimos. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando la Juventud. Y síguenos en Twitter, @RescatandoRJ. Arranca de raíz lo que no es de ti. Para solo a ti mirar, arranca de raíz que no es de ti, velo para solo a ti mirar.

Bueno, seguimos ahorita con este tema. Y pues, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, en realidad, de ninguna manera es justificable ante los ojos de Dios. En el pasaje bíblico, Colosenses 3:5-6, nos dice: haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esto que no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, Él no le gusta que nosotros hagamos este tipo de acto. ¿Por qué? Porque primero y principal, la Biblia no sale que sea algo que está permitido. En realidad no, es un pecado. Y es algo que está atado ante las pasiones juveniles, pues. Aquello que, si nosotros no nos fortalecemos con el Evangelio y con la palabra, pues cada vez uno se va como sujetando a eso. Amén. Aquí, bueno, aquí hay una pregunta que se dice: ¿cómo se cae en este error? Es obvio que tener relaciones antes del matrimonio no fue una simple casualidad que se dio sin antes haberlas pensado. Si ustedes se preguntarán que, ay, pero es que yo lo hice sin darme cuenta, en realidad no, todo está muy bien planeado, pues, y uno sabe qué es lo que va a hacer, y uno lo piensa. Y pues todo empieza con un beso, con una caricia, en tocarse en partes que no está permitido, donde nadie te puede tocar, y en estar siempre en lugares solos. Y pues ahí es donde viene ya esa parte que es el acto de fornicación, pues. Sí, también gente dice que pasó porque pasó. Dicen, pasó porque, o sea, estuvimos así, bueno, y pasó. Y bueno, y pasó. Fue sí. Casualidad. Ajá, pero sí, en realidad no lo es. No. Usted lo maquinó, usted lo pensó. Y usted sabía que estaba mal. Pero igualito lo hizo. Entonces, en la Biblia también nos dice en Santiago 1, del 13 al 15, dice así: leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que nadie diga cuando sea tentado: estoy siendo tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Ahí dice que Dios no tienta a nadie, que Él no puede tentar el mal, que si uno es tentado es porque uno tiene la puerta abierta a ese pecado, porque el diablo lo que quiere es sembrar la semilla de ese pecado. Pero hay mucha gente que dice: no, esta tentación me la mandó Dios. ¿Por qué Dios es así? Dios no tienta a nadie. Uno es el que le abre esa puerta al enemigo para que él entre y siembre esa semilla ahí de ese pecado, de esa tentación, para uno estar cayendo y para uno ser atado y amarrado por medio de esa tentación. Entonces, después que uno comete eso y después que el diablo lo hace cometer en ese pecado, es lo que quiere es burlarse de uno, reírse de uno, y lo que uno consigue, y después que uno lo que uno consigue de ese pecado es la muerte, porque él lo dice, después de la concupiscencia y después de que el pecado haya luz, que el pecado haya sido cometido, haya usted lo haya hecho, el diablo se ríe de usted y va a producir la muerte, va a producir ¿qué hice? Desánimo, ¿por qué hice eso? ¿Sí? Va a sentirse culpable de eso. Entonces lo que quiere Dios es que cuando usted se vaya a ser tentado, sea fuerte, pueda orarle a Dios y pedirle a Dios que lo saque y que le dé fuerza para salir de esa tentación. Y también lo que le impide a usted caer en esa tentación, no lo haga. No esté de acuerdo, o sea, si la computadora está de acuerdo con que usted vea pornografía, no esté en la computadora. Si usted está a solas en la computadora y no hay nadie, váyase para otro lado, váyase para la calle. Váyase a jugar, a hacer otras cosas. Pero que lo que usted, lo que lo hace caer en tentación, no, o sea, lo que usted lo hace caer en tentación, no esté al lado de ella, pues. Hay que evitarlo. Evitarlo, correctamente, evitarlo. Si esa niña me gusta, pero me hace caer en pecado, me hace, o sea, no quiere estar conmigo en algo que sea establecido por Dios, que solamente quiere estar conmigo por estar, por placer, no esté con ella. Exactamente. Solamente usted la puede saludar y todo, pero no esté con ella. Evita, evita, evita hacer esa cosa, esas tentaciones. Tenemos que evitar. Y cuando usted evita, Dios empieza a obrar en su vida, Dios empieza a trabajar en su vida. Porque usted le está diciendo a la carne que ella no tiene poder contra su vida. Porque tenemos que dominar la carne, tenemos que ser fuerte. Para dominar la carne tenemos que estar en oración y en palabra. Y estar orando, leyendo la palabra de Dios para poder vencer esas tentaciones que el diablo a veces pone en nosotros, que a veces caemos. Porque a veces caemos, todos hemos caído en tentación, todos hemos pasado por tentaciones. Pero lo más hermoso es que a veces las tentaciones es que Dios a veces nos enseña muchas cosas. ¿Y por qué pasó por eso? Para que usted uno aprenda que sin Dios no podemos hacer nada. Exactamente. Bueno, esto con respecto a este tema, que es demasiado bueno. Pues nosotros los jóvenes, claro, al momento de estar en el acto de fornicación y todo lo demás, no pensamos las consecuencias. Pero más adelante, cuando ya ha pasado todo lo que es el placer y todo lo demás, pues ahí es donde quedan las consecuencias. Y muchas de las consecuencias son mujeres embarazadas, bueno, muchachas a temprana edad embarazadas, personas con enfermedades venéreas y, o sea, son cosas de verdad fuertes. Y queda también, si la persona de verdad, o sea, se arrepiente de corazón, queda también ese, como ese sentimiento de culpa de que, cónchale, ¿por qué lo hice? Si en realidad lo hice por deseo y no lo hice por amor. Y pues a todas aquellas señoritas y caballeros que nos están escuchando, pues si su novio o su novia les ofrece tener este tipo de acto, para, o sea, lo que dicen ahorita, la famosa pruebita. La famosa pruebita de amor. Eso es mentira. Eso no existe. En realidad, si tú vas a hacer algo, lo haces, si se hace, lo haces o por deseo o lo haces por amor. Pero lo que es el acto de fornicación es el deseo sexual. Y si esta persona te lo ofrece, di no y muestra tu fidelidad a Dios. Y habla con esa persona y dile que no, o sea, no está bien ante los ojos de Dios y que Él aborrece todo eso que es pecado, pues. Y otra cosa, que si de verdad esa persona te ama, espera el momento oportuno y a que se casen y tienen ese acto. Amén. Sí, porque muchos jóvenes, como le iba diciendo, quieren estar con una mujer por estar. Exactamente. Entonces, si usted como mujer o como chico, tiene que tomar una decisión. Hacer la voluntad de Dios, no hacer los deseos de la carne. Y si ese muchacho, esa muchacha quiere estar con usted y le dice vamos a estar haciendo relaciones, usted sabe que está mal, no lo haga. Hable con el muchacho. Exacto. Hable con sus padres, con el muchacho, dígale, si usted me quiere, usted me ama, valóreme y esperemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? Exacto. Y bueno, por aquí nos llegó un mensajito que dice, ya lo vamos a leer. Dios me le bendiga, amados. Venía corriendo de la iglesia a escuchar. Fue un servicio maravilloso. Full sintonía de Iraima Rubio. Nada, la gente está corriendo por escuchar el programa, ¿no, Jorge? Amén. No, Valentina. Bueno, saludo a Iraima Rubio, que Dios la bendiga y que Dios la recompensará porque ella es una mujer guerrera. Salió corriendo para la iglesia para escuchar el tema de hoy. Y bueno, esto es un tema muy extenso, ¿no? Un tema que a veces lo dejamos pasar en cuenta, no lo tomamos en cuenta, de la fornicación. Y a veces caemos en pecado y no nos damos de cuenta. A veces caemos en estos pecados, en estas tentaciones y no nos damos de cuenta. Después, cuando estamos hundidos, ahí sí buscamos de Dios. Y lo que Dios quiere es que siempre podamos ser fuertes, siempre podamos perseverar, siempre podamos luchar. Porque sabemos que nuestra pelea no es contra carne, sino contra potestad y cosas de las tinieblas. Entonces que vamos a ser fuertes y poder orar y estar en ayuno y clamándole a Dios que para que nos pueda dar la victoria. Amén. Amén. Bueno, vamos a un corte y ya venimos. Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando la Juventud y síguenos en Twitter @RescatandoRJ. Hola mi gente, soy Fabián Zambrano y les mando un saludo a mis amigos de Rescatando la Juventud y los quiero dejar con esta canción que se llama Amor de Mis Amores y suena solo aquí. Las estrellas, cuéntalas de dos en dos. En su brillo se despierta un corazón con miedo de amar. Junto a ti todo es sonrisa, mi vida hoy la llenas de color. Fuiste tú quien me inspiraste el corazón magia para hoy volver a amar. Por tenerte junto a mí, le diría al mar que calle. Tocaría un arco iris por llamar tu atención. Por tenerte junto a mí, haría todo lo imposible. Es que tú eres increíble, me cambiaste el corazón. Amor, amor de mis amores. Eres medicina que me sana los dolores. Amor, amor de mis amores. Ay, cuando te beso se me van los insabores. Amor, amor de mis amores. Eres medicina que me sana los dolores. Amor, amor de mis amores. Ay, que tú eres el amor de mis amores. Es parte de mis días y siento que me ayudas a vivir. Junto a ti todo es sonrisa, mi vida hoy la llenas de color. Fuiste tú quien me inspiraste el corazón con tu magia para hoy volver a amar. Por tenerte junto a mí, le diría al mar que calle. Tocaría un arco iris por llamar tu atención. Por tenerte junto a mí, haría todo lo imposible. Es que tú eres increíble, me cambiaste el corazón. Amor, amor de mis amores. Eres medicina que me sana los dolores. Amor, amor de mis amores. Ay, cuando te beso se me van los insabores. Amor, amor de mis amores. Eres medicina que me sana los dolores. Amor, amor de mis amores. Ay, que tú eres el amor de mis amores. Amor, amor de mis amores. Eres medicina que me sana los dolores. Amor, amor de mis amores. Ay, que tú eres el amor de mis amores. Soy bendecido, estoy que grito. Escucha bien que esta canción te la dedico. Tu cariñito es bien bonito. Cuando te veo me pongo como niñito. Soy bendecido, estoy que grito. Escucha bien que esta canción te la dedico. ¿Aló? Aló. Un programa de jóvenes para jóvenes 100% cristiano. Aló. Comunícalo a los siguientes números telefónicos. Aló. Pues tenemos una llamada, ¿no? Bueno, y seguimos en este programa. Por aquí mandaron un mensaje también que dice un tema muy importante. Esperar en Dios es maravilloso. Les invito a la juventud que sean obedientes a la palabra y su pareja, si te ama, te espera. Amén. Un mensaje que nos enviaron. Dios le bendiga a Iraima por ese mensaje, por ese lindo mensaje a la juventud. Bueno, y seguimos con este lindo tema. Pecado y tener relaciones sexuales. Eso es deseo sexual. Amor va más allá que el deseo sexual. Amor es comprensión, soportar, esperar y sobre todo respetar a esa persona que tanto quieres. Amén. ¿Qué debemos hacer si ya caímos en este error? Primero que todo, arrepiéntate de ese pecado, pero un arrepentimiento genuino, de corazón, que de verdad se sienta. Ajá, que usted no haya un que usted sienta que usted arrepintió de corazón. No hacerlo por hacerlo o por quedar bien delante de otra persona, no. Segundo, pídele perdón al Señor. Pide perdón al Señor. Tercero, tenga una vida devocional. En la noche, cualquier tiempo libre que usted tenga, ore, lea la palabra de Dios. Pídele al Señor, busca al Señor. Tercero, examina y analiza qué fue lo que te llevó a caer en ese pecado y evítalo. Cuatro tips para poder cubrir ese pecado. No cubrir, dejarlo de hacer. ¿Sí? Que es arrepintiendo de corazón, pidiéndole perdón a Dios, buscando de Dios en la palabra. Y tercero, evitar lo que te hizo caer, evitarlo. Exactamente. Como quinto paso, se puede decir que sí. Sí. Dios ya te perdonó porque se lo pediste genuinamente. Él te da una nueva oportunidad, tómala y comienza nuevamente. En Miqueas 7:19 dice esto: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras iniquidades y todos nuestros pecados. Nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que si de verdad hay un arrepentimiento de corazón y tú se lo pides al Señor con toda tu fuerza y le dices que te quite eso que tanto a ti te está molestando, Él va a ser misericordioso y te los va a perdonar. Pero Él te está dando esa nueva oportunidad, así que aprovéchala y no la pierdas. Amén. Tenemos que decirle al Señor que nos quite esos deseos de la carne, que podamos serle fiel a Dios, que podamos serle fiel a Dios, que nos quite esos deseos que a veces queremos hacer las cosas, queremos caer en ese pecado. Pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos quite ese deseo. Y lo que Dios quiere es que podamos serle fiel a Él, ser fiel a Dios, que nada nos mueva, que haya tentaciones, pero que no podamos caer, sino que podamos ser fuertes y en el nombre de Jesús podamos derrotarlas, podamos salir victoriosos de esa tentación. Amén. Que seamos libres de toda atadura. Amén, que seamos libres de toda atadura. Entonces, para aquellos jóvenes, ya saben, hay cinco tips. Cinco tips que deben hacer. Buscar de Dios. Si ya hizo de pecado, arrepiéntase de corazón. Lee la palabra de Dios y evitar ese pecado que no le agrada a Dios. Porque no le agrada a Dios. Dios quiere que seamos fieles. Fieles. Fieles a Dios. Y si verdaderamente vamos a esperar en Dios, vamos a estar con una persona, tenemos que respetar a esa persona. Y si la amamos, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque ¿sí? El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Tenemos que esperar el tiempo de Dios y no tenemos que andar afanados. Andar afanados porque a veces yo cometí ese error y entonces le dicen, no, yo lo hice porque me voy a casar con ella. Eso es mentira. Usted, dime, ¿quién va a saber? Dígame, mentira, usted va a saber. Si va a estar con él toda la vida. No, uno en realidad no sabe, no. Uno no sabe. ¿Sí? Entonces, bueno. Vamos a... Le digo a los jóvenes que puedan buscar de Dios. Y que le pidan a Dios fuerza para que ellos puedan salir de ese pecado. Para que puedan salir de esa tentación. ¿Sí? Y que Dios pueda hacer todo. Que busquen de Dios y que la única salida de sus pecados, de sus errores, es el Señor Jesucristo. Él vino a buscar Él vino a buscar y a perdonar y a darnos vida eterna. Amén. Y para hacernos que seamos unos hijos de Dios, que demos testimonio donde quiera que vayamos, que podamos ser libres de lo que Dios no le agrada y ser fieles a Dios. Amén. Y bueno, llegamos a nuestra parte final de este programa. Estuvimos en la dirección general de Freddy Ramírez Sánchez, en la gerencia administrativa Esmeralda Larradondo, y quien estuvo conmigo hoy, Valentina Perdomo. Una despídase, Valentina. Bueno, como palabra para aquellos jóvenes que de repente tienen un noviazgo, pongan en la mano de Dios ese noviazgo y hablen seriamente de la fidelidad que le tienen a nuestro Padre Celestial, que es Dios. Otra cosa, pues, no se dejen llevar por esas pasiones juveniles y por esos deseos que tanto nos hacen, que tanto nos atan a nosotros. Y pues, de verdad, busquen de Dios, no se queden trancados, busquen su palabra, fortalezcanse y busquen a personas que los ayuden y que los puedan, o sea, seguir llenando de eso, pues. Amén. Y en la parte técnica, Jorge Urdaneta. Y va nuestra cobertura, la pastora Rosa María Ramírez y Ricarda Duarte. Y quienes habló, John Ley Salcedo. Chao, Dios les bendiga. Yo escucho rescatando la juventud. Y aún hay más. Yo escucho rescatando la juventud. Yo escucho rescatando a la juventud. Yo escucho rescatando a la juventud. Yo escucho rescatando a la juventud. ¡Ganas tú! Hasta aquí, Rescatando la Juventud, por la 104.9 FM, Radio Digital Táchira. Recuerda, de 11 a 12 del mediodía, todos los domingos, Rescatando la Juventud. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado.